estaba aquí con mis cosas, pero ya ellos querían arrancar la tertulia sin mí. Patri, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y Elena Rosado, buenas tardes. Buenas Feliz tardes. Año nuevo. Yo creo que no está este año, ¿no? Sí, está. Una vez por lo menos. Bueno, pues con esto de pues las normas sanitarias, las reuniones de más de cuatro personas ya son multitud cuando son cinco, así que hemos recortado también en la tertulia, una tertulia en la que siempre nos han faltado sillas, micrófonos. Y que ahora nos sobra por todos lados, por aquello de que estamos... y ya mismo sobramos hasta nosotros. Tú lo has dicho. Bueno, pues hoy la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha notificado tres nuevos casos de coronavirus en nuestra localidad. También reporta la cifra de dos personas curadas. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa ha bajado nuevamente hasta los 277 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días se han registrado 46 casos en nuestra localidad lo cierto es que estamos, como yo digo, con los dientes apretados con la cifra, porque este lunes nos topamos con 20 infectados de golpe. También hay que tener en cuenta que llegan las cifras acumuladas del fin de semana, pero nunca habíamos visto 20 infectados un solo día, que fue la cifra del lunes. Sí que afortunadamente ese mismo día se reportaban 19 curados, pero la tasa de infección activa ya sobrepasaba de los 307. El martes no hubo ningún contagio, la tasa bajaba hasta los 295, y hoy nos hemos topado con tres nuevos infectados, dos curados, la tasa de infección activa baja hasta los 277. La Junta de Andalucía ha incluido también un total de 36 positivos en la comarca de la Sierra, en una jornada. Este fin de semana se saldaba la Sierra de Cádiz con una cifra récord, casi 300. En Arcos de la Frontera la tasa de infección se ha disparado y las infecciones en un solo día subieron casi 100 personas. Eso en un solo día en Arcos. Hoy Arcos, sigue siendo uno de los pueblos que más contagios suma. Pero sí que ha habido fallecimientos en Arcos esta jornada, o al menos sí que lo reporta la Junta de Andalucía. 36 positivos en la comarca de la Sierra, hay que lamentar tres fallecimientos, dos de ellos en Arcos de la Frontera y uno en Puerto Serrano. Seis nuevos contagios en Arcos, cinco Villamartín, cuatro El Gastor, Prado del Rey con tres, Ubrique, Espera y Zara de la Sierra con dos, Borno, Grazalema y Olvera uno, y Torrelaquime y Setenil también con un positivo. Estamos viendo que la mayoría de los pueblos de la comarca se han cerrado perimetralmente. Como digo, Ubrique tiene una tasa relativamente baja dentro de las cifras que estamos viendo en estos últimos días. Lo pregunté también la pasada semana, lo vuelvo a preguntar hoy. Estas cifras nos dan a entender que al menos aquí en Ubrique estamos haciendo las cosas medianamente bien, ¿no? Elena, comenzamos contigo. De 500 para arriba ya, cierre perimetral. Parece que el cierre perimetral de momento no lo estamos viendo ni venir en nuestra localidad por aquello nosotros de nosotros estamos de la como aguantando tasa. ahí, intentamos que no suba. Pero estamos dentro de un remanso de paz, porque estamos viendo que la Sierra de Cádiz ha subido exponencialmente en estas últimas semanas de una manera, yo creo que brutal, ¿no? Sí. Con tasas que, en Galgar, por ejemplo, que también se ha mantenido relativamente bajo durante la pandemia, están rozando los 2.000, 1.890 es la tasa de infección que hoy tiene Algar, que es una de las localidades con una tasa más alta, más elevada en la comarca de la Sierra, ¿no? Hay un montón de pueblos que no bajan de los 1.000. Tenemos, por ejemplo, a Espera, tenemos a El Gastor, tenemos Grazalema, que vuelve a subir de los 1.000, tenemos a Olvera, Setenil de la Bodega, que tiene más de 2.000, 2.260, Villamartín, que está en 1.000 y pico. Vuelvo a repetir, ¿no? Las cifras en Ubrique nos parecen sorprendentemente bajas, ¿no? Pero yo creo que en todos los sitios se está haciendo la cosa mal. En ninguno creo que se esté haciendo bien. Mientras haya contagio, habrá menos contagio, menos muerte, pero que las cosas no se están haciendo bien. Mientras claro, pero contagio, en comparación con otros pueblos, ¿verdad? Que en Ubrique estamos un poquito más bajos. Que haya menos, pero que no creamos que estamos haciendo las cosas no, bien. No. ¿Sí? La estamos haciendo mal. Mientras haya contagio es que la estamos haciendo mal. Digamos que lo normal que es bien, claro, y seguimos para adelante y lo normal es este tipo de no tenemos que confiar en ningún momento. Hay que relajarse. Eso no. Relajarse, pero no perder de vista absolutamente nada que nos pueda contagiar o donde estemos expuestos. Hombre, los detalles no puedes de ir con la distancia. Relajado y juntarte con un montón de gente. Yo creo que también nos va a venir muy bien lo de la lluvia los fines de semana. Para que no salgamos. Pero para que no salgan, para que no, para salgamos. Que no te contagies. Yo creo que está viniendo súper bien. ¿Y por qué? Para que pero si no salimos, no nos exponemos a contagiarnos. Por el día que te contagien. El problema. Bueno, lo cierto es que las cifras hablan por sí mismas. En Ubrique de momento no tenemos una incidencia muy elevada, con lo cual, bueno, pues podemos darnos por satisfechos. Y poco a poco se van sumando personas vacunadas ya, sí, inmunizadas, porque el proceso de vacunación continúa en nuestra localidad, donde la jornada de ayer precisamente se vacunaban a usuarios y trabajadores de los centros de estancia diurna para mayores. Un total de 17 dosis se han administrado en este centro, 12 para usuarios, 5 para el personal de Meraki y parte de la plantilla de profesionales de Meraki, que también presta servicio a la residencia de ancianos, ya habían sido vacunados estos días atrás, ¿no? Pues acaban de decir en la televisión una doctora, que los que se vacunan, que pueden contagiar perfectamente igual que los otros. No, queda que no claro. Queda claro. Segura, sí, sí, sí. Que no tiene la garantía. No, no, tiene la garantía. No, no es que no haya garantía, es que es 100%, es así. Es que si tú te vacunas, contagia, que lo claro, normal es que contagien. Sigue hecho, siendo. Sí, adelante, termina tu idea, te lo explico. De hecho, que en Chiclana es donde han puesto la primera vacuna y han muerto 20 y han contagiado 70 y tanto. En una residencia que anteriormente, en las anteriores olas estas, no habían tenido contagio. Así que la vacuna no te va a inmunizar todavía. No, pero si no me equivoco, creo que la vacuna lo que hace es que si coges el virus, que no lo pases tan malamente, ¿no? No, la vacuna te protege. No lo pases tan grave. Sí, claro, sí, puedes contagiar, pero lo que no hace es que tú no lo pases malamente, que no te afecte tanto. Claro, tú puedes contagiar. Claro, sí, sí. Tú tienes la enfermedad, pero sin síntomas, como si fueras asintomática. Que no estés grave, lo que va a evitar es que estemos graves si lo cogemos. La vacuna lo que hace es que tu organismo luche contra la enfermedad, pero la enfermedad la tiene. La tiene. Claro, la tiene, pero le sea más fácil combatir. ¿Y qué pasa? Que puedes transmitirla. Si no, por eso insisten las autoridades en que a pesar de que tengamos la vacuna. Tengo la vacuna puesta, ya puedo abrazar a mi A pesar de que tengamos la vacuna, tenemos que seguir con mascarilla, con la distancia de seguridad. Que está claro que durante 2021 no nos olvidemos de la mascarilla. No, ya yo en 2022 creo que la mascarilla por lo menos, 2022-2023 por lo menos. Bueno, sí. ¿Cómo veis en la marcha de la vacuna, el ritmo de vacunación que estamos teniendo en nuestro país? A tenor de lo que nosotros tenemos, digamos, las primeras vacunas que van para residencia de ancianos y personal sanitario, aquí al menos se está cumpliendo, ¿no? Y de una manera relajada, ¿no? No ha habido saturación, ¿no? Pero ¿cómo veis la marcha de las vacunas en España? Es que tampoco llegan. Si no hay, tampoco se puede vacunar. Pero es que escucha, por un lado llega que llegan vacunas, que están llegando ya muchas vacunas, por otro lado que no hay personal para que la ponga, no, por otro si el sitio que lo sí la están poniendo. Sí, ¿no? Pero si el personal ha salido, los enfermeros, hablando en la televisión. Hablas con los médicos, los enfermeros. Diciéndole que ellos están capaces perfectamente de poner la vacuna, que faltan vacunas. Claro. Por eso. Que lo que faltan es vacuna, no manos. Claro. Y manos también. Bueno, manos también, me imagino, pero si hubiera... No, manos faltan, pero... Pero vamos a ver, si hubiera una alta cantidad de dosis de vacunas, faltarían manos. Pero si tienes 20 vacunas y tienes 10 de personas, prácticamente no pueden poner. Ahora, si tuvieran todas las vacunas, todo el grosso de las vacunas, claro que faltarían manos. Claro que faltarían manos. Yo pienso que lo de las vacunas tiene que ir más rápido. Todo. Mucho. Mira, más por rápido. Ejemplo, la provincia de Málaga han puesto no la primera si dosis. No, pues vacuna, si no la habían puesto, estaban a punto de ponerla. Pero le iban a poner la primera dosis, pero sin garantías de que le puedan poner los 21 días la segunda dosis. Entonces, ¿de qué sentido tiene eso? Pues ya cuando pasa un tiempo ya no te vale, es la primera. Y otra cosa pero es que no están si las te ponen vacunas, una marca, la segunda no te pueden poner no otra. Te pueden poner la segunda de otra marca. No. No, creo que era así. Si te ponen la de Pfizer, Pfizer, o lo de Moderna, Moderna, no tienen nada. Porque cada uno lleva unas cosas y no son compatibles. Yo que y sé. La primera y la segunda. Yo creo que claro. Se está haciendo al ritmo de a la vez que van llegando las vacunas. Es que no hay otra, es que no sé. También no saben porque algunos noticias te dicen que guardan la siguiente vacuna para los que. Han vacunado. Que sí. En otros sitios te dicen que no, que yo me imagino que cada vez van a venir más vacunas. Claro, pero es que también el gobierno ha vendido vacunas. Andorra, por ejemplo, que vendió 30.000 dosis, en vez de venderlas, guárdalas, ¿no? Que son, no sé, ¿no? Es que no lo sé. Es que yo creo que Andorra, siendo un paraíso fiscal, supongo que tiene bastante dinero como para comprarse las vacunas. Lo que sí es cierto es que ya han bajado yo no sé cuántos miles de euros las pagas, ¿eh? Que han reducido las pagas de los, las pensiones. Ah, las pensiones de los pobrecitos, sí, sí, sí. ¿No? Los de los ministros, los que han muerto, de las personas que han muerto de coronavirus, los ancianos que han muerto, pues todas esas pensiones son un montón de miles de euros. Claro. Que ya no. Con todos los pobrecitos que han fallecido. Eso sí es verdad. Es decir que. Entonces, ¿Cuánto es la tasa de vacunado? ¿A cuánto está estimada? Hace un rato que quería decírtelo. En España estamos en torno al 2,65% de personal inmunizado. En Andalucía se han administrado el 94% de las dosis que han llegado, un total de 330.900. Y bueno, de momento sí que estamos teniendo una velocidad de crucero, como decía el ministro de Sanidad saliente, que queríamos coger esa velocidad de crucero, pero con las dosis que hay. Claro. Se están administrando las dosis que llegan, pero el problema no ahora es la falta de sanitarios para poner vacunas, sino la falta de vacunas, ya que ninguna de las farmacéuticas está cumpliendo con lo estipulado desde el principio, ¿no? Sí que tenemos ahí a las puertas la vacuna rusa, ¿no? Al principio, la vacuna rusa sufrió una serie de desprestigios por parte de diferentes países y medios de comunicación que no se fiaban de lo que decía Vladimir Putin, porque era él mismo el que decía que la vacuna tenía una efectividad del 93%, que era segura también para mayores de 60 años, pero ninguna revista médica, ninguna revista científica se había hecho todavía eco de esa publicación, con lo cual quedaba en tela de juicio las palabras del propio presidente ruso, ¿no? Ahora parece que los países de Europa no ven con tan malos ojos la vacuna rusa. Ya hay una especie de negociación con Rusia y es probable que la vacuna que nos pongan a nosotros sea la rusa, porque habla que tiene capacidad de vacunación solamente para España de hasta 70 millones de dosis en los próximos meses, con lo cual blanco y en botella, ¿no? Estamos teniendo escasez de vacunas y hay una empresa, la rusa, que te está poniendo la vacuna en la puerta de tu casa, ¿no? ¿Pensáis que nos van a poner la vacuna rusa? Que todo el mundo decía, yo la vacuna rusa no me la pongo. A mí me da igual. ¿Os pondríais la rusa? A mí me da igual. Yo me la pondría. Yo sí. Pero es que tienes que poner la vacuna que te manden y ya está, ¿no? Tú imagínate que decir, ¿qué es rusa? Pero, pues esa no me la pongo. Pepe, la es que es italiana, como, por ejemplo, Pepe, ¿tú te imaginas que me pongo la vacuna ruso, rusa y al otro día me levanto ruso. Con hablando ruso, cinta rubia, de ojos azules? No, pero quizás el problema está en la poca transparencia que ha habido en el desarrollo de la vacuna rusa, que no hemos tenido noticias prácticamente. Y Rusia tampoco es un país de fiar mucho, ¿no? Nadie se ha fiado de Rusia después de la Guerra Fría, ¿no? Que las vacunas te tienes que fiar de ellas y cuando pasen X años sabremos si esas vacunas son efectivas o no, porque los efectos secundarios que van a ocasionar las vacunas los va a dar tiempo. El tiempo. Entonces, pero eso es como, por ejemplo, las americanas, ni las rusas, ni ninguna te va a garantizar todavía nada. Te lo va a garantizar el tiempo. Claro, imagina, ¿no? Con lo poco que dura la China. Ni China, ni nada. ¿La vacuna china te la pondrías también? A mí me da igual, porque es que no había preguntado ni de dónde viene. La pones y ya se acabó. A mí me da igual dónde, que me la pongo y se acabó. Es decir, que vamos a servir de conejos de India para la siguiente generación. Vale. Así que si nos Estados toca Unidos, vivir esto, pues lo vivimos. Claro, pero esto es como, por ejemplo, la viruela. Cuando la viruela, ¿no? La viruela, ahora mismo ya no existe, ya no nos ponemos la vacuna de la viruela, porque la viruela se extinguió, todo el mundo se vacunó. Ahí no te preguntaban, mira, ¿tú te quieres vacunar? No, ahí te ponías allí, pum, la vacuna, y ya está. Pero vacunaron a todas las personas y se extinguió la viruela. Y a día de hoy no nos ponemos vacuna de la viruela por ese mismo motivo. Entonces yo pienso de que deberíamos, claro, de vacunarnos para que así se pueda extinguir el virus este, o por lo menos... Bueno, no han podido extinguir el virus de la gripe, que está ahí estacionado cada año. Y lo que dicen los expertos, es que la COVID ha llegado para quedarse. Como, por ejemplo, la gripe, ¿no? Que va a ser una enfermedad, va a ser una enfermedad que va a estar presente. Y sea algo rutinario de todos los años, pero no algo mortal, como está haciendo. Bueno, ¿cómo veis la campaña de vacunación que están teniendo en Estados Unidos? Ahí directamente ya tú puedes ir a la farmacia, hacerte con la vacuna y tú te buscas la vida para ponértela. Pero como lo tienen todo. ¿Pensáis que podría llegar eso a hacerse aquí en España? ¿O no lo veis factible? Porque es una vacuna exactamente que La intención es vacunar cuanta más gente posible. En la farmacia ahí te la ponen y ya está. Yo creo que sería más rápido de ponerla que... De todas maneras, en Estados Unidos funciona la sanidad así. Sí. Tú tienes que comprar. Claro, no, la sanidad allí es privada, por lo tanto allí no te la tienes que pagar. Es que te tienen que tomar nota de qué marca es, de cuando te la ponen, que el día que te la ponen. Eso pero sería, vamos, el problema de que si la ponen en la farmacia a venderla, pues tendrían que llevar un control de a quién se la venden y cuándo se la ponen y todo eso. Para la... Hombre, eso debería llevar un control exhaustivo. Porque... Pero yo pienso que no hay ningún problema que te pongan las vacunas de las alergias. Claro. Pues siempre se han comprado en las farmacias, se las ponen y ya está. Yo me imagino que mientras que sea una cosa asequible para el bolsillo de la mayoría de los españoles... No, tiene que ser gratis, igual que cuando te la pone. Gratis, porque va a ser... No lo tienen que cobrar, ¿no? Si nos tienen que cobrar algo. Pues no, pero yo creo que debería de estar al alcance de todo el mundo. Estados Unidos la cobran, ¿no, Fran? En Estados Unidos sí la están cobrando. Tuve idea. No, en Estados Unidos la vacuna es gratis. No, la facilita. Quería que era... Tiene que ser gratis. Pues yo lo vería estupendo. Te cobra nada. Tú vas, la coges, te vas a la farmacia, te registras como rápido, que tú has recogido la vacuna, pero es que tampoco tiene mucho, no, yo qué sé, ¿no? Pone, te la pones aquí, pin, te pones la dosis y te la puedes poner hasta tú mismo. Hombre, yo no sé hasta qué punto nos podemos poner nosotros la vacuna. No sé, yo no igual sé cómo va a ser. Igual que te ponen la azúcar, que te ponen la heparina, claro, te ponen esa que cuando te operan, que la ponen en la barriga, otra vez para la circulación. La heparina te la ponen, te coges el pellizco la barriga y te la echas, la pones tú. Porque me imagino que... Pero yo no sé eso... Ay, yo me pierdo, yo no sé eso. Sí, eso es si está también para que nosotros no las podamos poner nosotros mismos. Si no, para acá arriba te las pone ya. No te llamamos a Paca. La compañera que se pone Paca, ven. Nos pone la vacuna y un de esto, y un, ¿cómo es? Y un borracho, un gran borracho, con el cafelito y todo, ya está. Bueno, pues nuestra enhorabuena al personal de Meraki, al personal de Por Ellos, que hacen una labor fantástica y bueno, pues ya ellos al menos están inmunizados, también los residentes que no sin duda... No están inmunizados, Bueno, de momento están en proceso de inmunización y bueno, pues... Vayan a coger, vayan a abrazar a ellos, los sobrinos, los pero me han entendido, ¿no? Ya forman parte de las personas que en unos días van a estar inmunizados. Mira, hay gente que pasa el coronavirus y no tiene inmunidad. Sí. Yo tengo una amiga... Se vuelven a contagiar Claro, sí. Yo tengo una amiga que lo ha pasado y se hizo las pruebas, no sé para qué, le tuvieron que hacer las pruebas diciendo ella que le había pasado. Positivo. Pero no tiene anticuerpos. Los anticuerpos, ¿no? Sí. Se puede contagiar cuando quiera. Otra vez, porque no tiene anticuerpos. Y ella tendría que tener cuidado, no de contagiar, porque ella ya no va a contagiar, sino de que ella se contagie, ¿no? Es que esto es muy serio y muy peligroso. No nos damos cuenta, ¿eh? Es que no nos damos cuenta. Yo creo que el problema es que... Y todo el mundo queremos ir a los bares, todo el mundo queremos... Solo hay que ver las luces de los hospitales como están. Todo el mundo queremos estar por ahí de huelga, pero la cosa es muy... Yo quiero salir, yo quiero carnaval, bueno, es el problema que hay, ¿no? Es una guerra sin bombas y mientras menos bombas haya, más se va a alargar esto y más va a durar. Mira. Es una guerra... Te destruyen el país, ya está. ¿Cuánto dura? ¿Tres años? Esto no va a durar 3 años, va a durar muchos años, ¿eh? Va a durar muchos años. ¿Habéis visto las imágenes de Australia? En Australia están de fiesta prácticamente. Australia tiene de estos cero. Están nivel de COVID cero, nivel de contagio cero. Está todo el mundo ayer viendo el tenis. Todo el mundo en la grada sin mascarilla, abrazándose. Sí, parece que Rafa Nadal ha jugado allí, ¿no? Cero, ahora. Todo cero. Es increíble. Pues, ¿pensáis que...? Que investiguen a ver si el virus... Es increíble. Con el clima de Australia no está claro, Pepe, que el clima no influye en la transmisión del coronavirus. Pues entonces, y sí, porque está claro. Yo me acuerdo cuando empezamos con este tema del coronavirus a principios de sobre marzo, que dijeron que para el verano se iba a acabar. Decían que si para el verano, que si con la caloca, no sé cuántos grados el virus se moría, que no sé qué para acá para allá. Sí, en las playas este verano, no. Y mira, si el virus no contagia a las 4 de la tarde, pues el virus seguía ahí. No vamos a dar nombre, pero ya en el ámbito político se está hablando de salvar la Semana Santa. ¿No? ¿Pensáis que es muy precipitado? Porque la situación de los hospitales ahora mismo está incluso peor que en la primera ola. Además acusa la fatiga de los sanitarios, porque en ningún momento pensamos en la fatiga que tienen que tener los sanitarios, ¿no? Que llevan un año luchando contra una pandemia. Los sanitarios tienen que estar ya un poquito de cansado. Imagino que también muy frustrados cuando ven situaciones que a nosotros a veces nos cabrean, pues imagínate a ellos. Pero sí que está claro que bueno, que cuando un sanitario escucha la palabra vamos a salvar la Semana Santa, no lo han utilizado con este término, pero sí que se está hablando de la posibilidad de que el comercio vuelva a hacer caja, el turismo vuelva a moverse por nuestro país de cara a la Semana Santa, aunque no haya evidentemente pasos de Semana Santa, que está claro que no va a haberlo, pero sí que se habla de aprovechar quizás esos días de libre que tenemos, de fiesta, para movernos libremente por la geografía nacional y para consumir, ¿no? Ya se nos está alentando a esto. ¿Pensáis que es muy precipitado hablar ahora de Semana Santa, después de lo que hemos tenido con las Navidades? Sí. Vamos a salvarnos nosotros y vamos a dejarnos de salvar fiestas. Pero que, no vamos es a que la Semana Santa, ¿qué significa? Es que vamos a sacar santo y eso. Yo pienso que la Semana Santa es. He comentado que independientemente de la. Un 10%, un 1% de sacar los santos y otro 90% de irse de fiestas, hoteles y vacaciones. Pues ese 90% es el que más de vacaciones que de religioso, pienso yo, ¿eh? Que hay una gran mayoría religiosa, pero vamos. Vamos a quedarnos en nuestra casa. Que buscan más las fiestas. Pero ¿pensáis qué manera ahora estamos en situación de empezar a planificar qué puede pasar con el comercio, con las fronteras, con las playas? Porque se está hablando precisamente de eso. Pero es que eso es desde el principio, de cuando empecé, fue la feria de abril el año pasado, cuando fue los San Fermín del año pasado. Es decir, que todo. Esta es una historia que vuelve a repetirse, ¿no? Lo de las fiestas. ¿Qué es lo que se ha visto cuando se han abierto la Semana Santa, San Fermín, el verano? Que en Navarra han dicho claramente que no va a haber San Fermín. Sí, cuando se abra, ¿qué va a haber? De que San Fermín también, no, no hay este año. Yo pienso que la forma de solucionar la economía... Pero es que el año pasado no hubo ninguna fiesta de lo que es marzo para adelante, no hubo ninguna fiesta. ¿De qué? ¿De marzo para adelante? El verano, ¿no? El verano. ¿Qué? Que hubo más que el verano. Claro. Los veraneos. ¿Por eso? Sí, pero que vino después en septiembre. El daño. Abrieron ahora en Navidad y que hay ahora otra ola, ¿no? Y otra ola. Pues es se va a volver a repetir la historia, ¿no? Yo creo que lo mejor es dejarnos encerrados otra vez, que vamos a ver. Lo que se tiene que estudiar ya rápidamente es de qué manera se puede salvar la economía de la hostelería, de los comercios, de eso. De qué manera se puede salvar estando cerrado. Cerrarlo, pero de qué manera se va a salvar, no que se arruine nadie. Como estábamos hablando... Es la única forma, yo creo, que de solucionar el problema. De buscar la solución a la economía de todos los comercios y todo lo que quieren cerrar. Es que la economía y la salud tienen que ir de la mano. Es que es algo complicado. Tienen que ir... Pero que también igualado. Que den permiso para abrir todo lo que quieran, que abran hoteles, que abran bares, que abran todos los comercios hasta las horas de antiguamente, que todo funcione con normalidad. Y ahora que pongan un letrerito, señores, que si ustedes vais, si podéis contagiar y que vaya el que quiera, que pongan una lista en los hospitales de ya te llamaremos cuando te vaya, toca que te entubemos, y ya si que puedes venir porque estés vivo bien y si no, no venga. Es decir, la única manera, porque yo pienso que ningún gobierno va a tener la suficiente inteligencia para resolver el problema de los contagios. Lo tenemos que resolver nosotros. Claro, pero también están gobiernos. Yo si no me quiero contagiar me quedo en mi casa. Que lo hacen peor. Yo cuando voy, que voy a los bares, porque no voy a decir que no voy, porque la gente me puede ver los bares después, voy a los bares, me tomo una cerveza. Pero a ver, que no es ningún crimen ni a un bar. Voy, simplemente decir, oye, yo voy a los bares, yo voy, cumpliendo la precaución de... Sí. Que si hay mucha gente, pues me voy a otro que hay menos gente. Y voy a un horario a almorzar los sábados o los domingos, un horario más tempranito, en vez de irme a las 3:30 de la tarde o a las 4, como antes me iba, pues ahora me voy... Está tomando copa desde las 12 de la mañana, pues me espero a las 1:30, me tomo una copa, almuerzo y punto, y me voy a mi casa. Así que se puede hacer de esa manera, más... Yo creo que esto tiene protegiéndote que... Sí, yo creo que esto lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a ver, que el gobierno tampoco le podemos poner ni esto, hay cosas que la está haciendo mal, lógicamente, pero yo creo que a cualquier gobierno que le hubiera tocado esto vivirlo, porque tampoco se sabe muy bien por dónde te van a venir los tiros, ni, pero que yo creo que esto lo tenemos que llevar cada persona, de decir, sé consciente. Y yo pienso que tenemos que escuchar más a los médicos. A los médicos. Que a los políticos, señor. Y a la prensa también, por tenerle... Buscar las noticias de científica que las noticias políticas. Sí, a mí me han dicho esta mañana una amiga mía enfermera de Jerez, que estaba con ella esta mañana, y me ha dicho que hay 6 plantas del hospital COVID entera. y que están pensando ya esta semana de montar el hospital de campaña. Se vio en la televisión 8 enfermeros para darle la vuelta a un COVID, a una persona que tenía COVID, que estaba entubado, para poner la boca abajo. Y eso se lo tienen que hacer cada X tiempo, se lo tienen que dar la vuelta, ¿no? Pero pues 8 personas se necesita. Se vio en la tele hace 2 días. Sí, pero que la ponen muy poco, que es que deberían de ponerla más. 8 personas, es decir, que ¿qué cantidad de sanitarios necesita un hospital para cuando está lleno de gente infectada, ¿no? Las cajetillas de tabaco no vienen con las incidencias. Pues yo creo que en cada corte de anuncio deberían de poner imágenes de lo que es, de lo que se está pasando en los hospitales. De lo que está pasando en los hospitales. Sí. Porque yo creo que los bombardeos continuos de imágenes sobre esto nos concienciaría más a nosotros a quedarnos y a resguardarnos de lo que nos... Es que pasamos. Es que como no nos toca y como no lo vemos... Sí, sí, eso es... Eso porque es que encima, si mi familia se pone malo y lo entuban, yo no lo veo, porque tampoco me dejan entrar. Entonces, me da igual. Sí, mi familia está entubada. Y si se muere, que está muerto, pobrecito, está muerto por COVID. Pero yo no he visto nada. Y a los 2 días, a los 3 días, estoy en la calle. Y es que no nos damos cuenta. Y yo creo que es concienciarnos. Yo creo que las imágenes deberían de ponerlas. Mira, me da muchas veces al principio, yo no veo mucho de COVID porque yo sé lo que hay. Pues hay que ver. Y me duele muchísimo. Yo es que me duelen mucho las cosas. Es que yo veo imágenes y me lío a llorar. Y el chavalito que salió en lo de Horizonte, el programa de Iker. El chavalito que salió hablando joven. El que era conductor de ambulancia, que era un joven y le costaba trabajo hasta de hablar. Pues la gente se cabrea y dice que por qué tiene que llevar Iker Jiménez a esa persona. Para que cuente su caso, ¿no? Vamos a ver. Explique cómo le ha pasado. Y lo que le ha es lo que hay. Es lo que hay. Que Iker Jiménez no está diciendo que es que el gobierno lo está haciendo mal. Estoy presentando a este chaval que le han quedado esta secuela. No se podía andar, no podía hablar, no podía de nada. Es que tuvo que aprender de nuevo a andar, a hablar, a comer todo. Solo, a todas las cosas básicas que hacemos. Es que de verdad, es él que tuvo que aprender. Es que yo lo tuve que quitar, porque de verdad me entró una llantina y yo diciendo, ¿y cómo no somos conscientes de esto? Pero yo creo que la única manera, te lo juro de verdad, como los paquetes de tabaco tienen la foto, que mucha gente se ha quitado de fumar por los paquetes de tabaco de la fotito. Serán los de menos, ¿eh? Sí, pero bueno, tú imagínate, los cortes de anuncio publicitario, lo primero que te encuentras, en un corte publicitario, pum, pum, pum, pum, pum, imágenes, pum, pum, pum, pum, en todos los cortes publicitarios. Por lo del tráfico, también te ponían imágenes para lo del tráfico. Pero yo creo que bombardeándonos con imágenes, yo creo que nuestra conciencia... Porque tú estás viendo imágenes, te ponen 2 veces las imágenes y estás con el móvil, no, con el mando en la mano y explica. Sí, y no, pero sin esperarla. También hay que decir que la pandemia, como estáis comentando, no la estamos viendo, solamente estamos viendo las cifras de la pandemia y quizá sería bueno también que nos recordaran que hay situaciones muy complicadas en los hospitales, que están muriendo personas todos los días, 500 casi a diario. Y bueno, pues imagínate cualquier catástrofe que hemos vivido en la historia de nuestro país, donde ha habido 100 muertos nada más y hemos estado con esa tragedia muchísimos meses hablando y entendiendo la magnitud de lo que había pasado, pero ahora está habiendo casi 500 muertes y ha habido que se ha superado con creces esta cifra de 500 muertes. Nos quitaron las imágenes, bueno, ya porque no están, porque ya se... Pero, por ejemplo, las imágenes del Palacio de Hielo de Madrid... Eso lo vimos una vez nada más. Aquello fue impactante. Esas imágenes existen todavía. El otro día no sé quién sacó unas imágenes de sacando ataúd de un hospital. Y aquello era uno detrás de otro. Y son imágenes que te impactan, pero es que no salen. Y es que si a nosotros... Es como te dice... Como la gente de Jerez, ¿no? Que hasta que no toca no ve. Pues igual. Es que si no vemos, parece que no pasa nada. Que tenemos que ir con mascarilla, que nos tenemos que echar el hidroalcohólico, que no nos podemos abrazar, que no nos podemos... Es que yo te digo a ti que si que el virus fuera también visible, no saldríamos ni a la calle siquiera. No. Si fuera visible y lo pudiéramos ver... y además nos vamos a volver. No se llama dice, hoy nos vamos claro, a coger, pero nos vamos a coger con una gana, nos vamos a dar unos abrazos, unos besos. Yo creo que no, que nos vamos a volver a Tarico. Bueno, nos dice un oyente, Patri, que el hospital de Jerez tiene 5 plantas y nos ha comentado que hay 6 pues dedicadas hay 6 plantas, a la COVID, ¿no? Hay 6 plantas con COVID. El hospital de Jerez es muy grande. Está un edificio, está otro y hay otro por abajo. Hay 6 plantas con COVID. Que no quiere decir que las 6 en altura. Que las 6 en una de las de otra. Hay 6 plantas con COVID. Como una que fuera de Villamartín, al hospital de Villamartín. Claro. Se ingresó en el hospital de Villamartín. Eso es un chiste. Y llega y dice, ay, mira qué suerte hemos tenido, nos han puesto la primera planta, no tenemos que coño hacer zonina. Ya te digo que me lo ha dicho una chavala que es enfermera, que hoy estaba de libre, y me la acaba de decir, vamos, a las 11:30 de la mañana. Bueno, a pesar de que en los colegios se está manteniendo todas las distancias, todo el protocolo de seguridad que Sanidad ha dispuesto para este tipo de zona, como son los colegios donde hay una alta concentración de escolares, pues hay una nueva aula confinada en el Reina Sofía. Esta semana comenzamos precisamente con esa noticia. La clase tercero primaria del Reina Sofía fue confinada siguiendo el protocolo COVID establecido por Educación. Es la segunda aula de un centro infantil y primaria que se pone en cuarentena en Ubrique. Hace unos meses, también se puso una infantil de 3 años del Ramón Crosa y a principios de curso se activaba el protocolo COVID en segundo de ESO, de segundo bachillerato de los Remedios, ¿no? A pesar de que puede chocarnos mucho este tipo de noticias, es donde menos incidencia de COVID se están dando, en los colegios, ¿no? Sí. Que lo hacen muy bien los niños, son muy listos. Es que los niños están más concienciados que los adultos, me parece a mí. Es que los niños lo hacen bien. Y luego dicen que cierren los colegios. Vamos a ver, si el padre y la madre trabajan, ¿con quién se queda ese niño? ¿Dónde va a estar ese niño? No, y los abuelos ya son personas mayores que no. ¿Dónde va a estar ese niño? En un parque, en la Avenida España, que ellos no tienen por qué llevar mascarilla, que hay niños que no tienen por qué llevar mascarilla. ¿Hasta los 6 años? Se las pueden estar quitando, pueden estar montándose en el banco, en esto. Yo creo que donde mejor están es en el colegio. Sí, que los pobres míos, los pobres, con la mascarilla que hay que tener, y con las ventanas abiertas y todo, pero mira, yo creo que es la mejor forma de sobrellevarlo, no sé. Creo yo que... Bueno, vamos a hablar también... Sí, Pepe. Nada, que la segunda hora, que el problema, que lo que tienen que echar cemento ahí en la Plaza de Toro, no en la que han arreglado de la Feria, sino lo que va desde la Plaza de Toro hasta la Mirasierra, hasta la barriada Mirasierra, todo ese trozo ahí que es en cemento, que va muchísima gente a caminar y no se puede caminar por ahí. Porque pero sí que está habiendo una actuación en esa zona. Y el otro día venía, perdona, un WhatsApp de eso, que otra calle por ahí que también estaba sin cemento, que era muy difícil de bajar. Sí, la calle... Eso, que, sí, que es que ya ni más problemas en el pueblo más que el COVID, que salía, vamos a buscar unas cosillas por ahí. Es que no sé qué calle es, la tengo aquí. Yo la calle no sé cuál es, pero se lo han mandado. Consejo Alto. Que salía el hombre bajando con unas dificultades. Esa es una calle que desemboca en el Cardereto. Que no tienes que ponerle los zetas ni nada, sino cementito, bueno, como de toda la vida, ¿eh? Ahí punto. Bueno, nos dice Diego que debería haber más control los fines de semana en Ubrique. Lo dice porque hay personas de otros pueblos, como Jerez, Ronda, etcétera, que tienen cierre perimetral. Se pregunta cómo salen si luego acaban aquí en Ubrique, que no hay cierre perimetral y se puede entrar, ¿no? Pero se supone que pueden entrar los habitantes de pueblos que no están cerrados perimetralmente. Claro, pero es que precisamente el Jerez está cerrado. Claro, y nos dicen que aquí se ven los fines de semana personas que además aprovechan para venir a hostelería porque... Porque aquí sí está abierto, claro, y el Jerez está cerrado. Hay zonas en las que la hostelería está cerrada. ¿Y cómo salen de Jerez? Es lo que se pregunta esto. No hay ningún control. Es lo que pregunto. Mira, yo el viernes tuve que ir a Jerez, pero por temas médicos. Bueno, vamos a lanzar la pregunta de alguien que haya salido por una cuestión justificada, si ha tenido que parar en algún control y cuáles son los requisitos que le piden, ¿no? Eso es lo que yo le conté. Venga, cuéntame. Mira, el viernes yo tuve que salir a Jerez por motivos médicos y no me encontré, desde Ubrique a Jerez, no me encontré ni un control de la Guardia Civil. Pero ni al entrar ni de policía, ¿no? Ni de policía, nadie. Y yo, ya ve, que llevaba la cita del médico la llevaba allí a mano para cogerla, por si digo me encuentro un control o cualquier cosa, para enseñarle el papel de que yo voy al médico, que por eso voy a entrar a Jerez. Pues no me encontré a nadie, pero ni dentro de Jerez tampoco, ¿eh? No, nadie. Por lo visto no tengo la... Pues yo la otra vez que tuve que estar Ubrique cerrado, que es cuando se cerró Ubrique la primera vez, tuve que ir a Cádiz y llevaba un justificante de que podía viajar, ¿no? Y llegando a Jerez me pararon, al llegar a Jerez y al salir de Jerez, me pararon dos veces. Con suerte, ¿no? Porque ya te me pararon, había, es que no había nadie. Y había eso. Y en arco porque estaban allí con gente donde estaba la piscina de arco, ¿no? En el cruce. Sí, sí. Porque estaba allí, había dos coches de policía y guardia civil y estaban allí con más gente esos. Y si no digo que a mí me paran, porque tenían... No, a mí me pararon. ¿La otra vez? Sí, me pararon. La otra vez había mucha vigilancia. La otra vez me pararon. A mí no me pararon ni al entrar ni al salir ni dentro de Jerez, pero es que no había ni guardia civil, ni policía nacional, ni policía local, ni nada. Y aquí en la puerta del cementerio también había policía, ¿eh? Sí. Te preguntaba dónde va. Hombre, pero en el cementerio no deberían de ponerse, pienso yo, porque hasta las poleras se puede llegar. Que es término de Ubrique, entonces. Bueno, pero que te... Pues que yo te la preguntaba. Vi aquí en la puerta del cementerio. Claro. A la vera del cuartel había dos policías, pero por ejemplo, y te preguntaba. Sí, pero no pensáis que tampoco podemos vivir en un estado policial, ¿no? Si a ti se te ha dicho que no se puede salir de tu municipio por una incidencia, bueno, pues vamos a respetar las normas todos, ¿no? Porque ahí, si no respetamos las normas, van a seguir muriendo gente. Es que el hecho de que tú te saltes a la torera un confinamiento porque te quieres tomar una cerveza en un pueblo que no está confinado, lo tuyo tiene casi... Eso es lo que pasa, que vienen de fuera, porque como aquí... está no, y además, perdona, es que por ejemplo el caso de Madrid, está viniendo mucho turismo de Francia para tomar tapas en Madrid. Eso que ha salido en el tele esta mañana, porque Madrid está todo en Francia está todo cerrado. Exacto, porque aquí estaban abiertos y así estaban cerrados, venían a darse las fiestas aquí. Claro. Vamos, cosas que no son normales. Pero si mira, si, y porque el País Vasco está cerrado, si no estarían todos, porque San Sebastián está todo minado siempre de franceses, siempre. Porque tú a San Sebastián ya es que no puedes ir ni a tomarte un pincho, porque está todo lleno de franceses. Porque aparte de que están ni a media hora, es todo muy barato en España, y se vienen. En comparación con los franceses, ¿no? Los franceses. Pero es barato para los franceses, claro, y no para los españoles. Sí. Claro. En comparación encima, con Francia, ¿quién es más barato? Encima le da igual, porque pueden conducir como le da la gana, como claro. No le quitan puntos ni le quitan nada, pues... Todo el monte orégano. Te hartan de bebé, cometen inflación. Pero, pero si a ti te cogen bebido en el volante, sea francés o sea chino, de la Patagonia. No te quitan puntos. Bueno, pero tu sanción la tendrás, pues ¿no? Y te inmovilizarán punto. El vehículo, ¿no? Sí, pero no te quitan. Punto. Yo creo que lo que está diciendo ella, pienso que es el tema de que como tú no eres de este país, entonces no vas a pagarlo. Y tú vas luego para tu país y te vas a pagarlo. La multa la pagas, ¿eh? La multa la pagas, por lo visto. ¿Sí? Sí, yo no, no, pero ahora, porque antes... Lo que no te quitas fuera, tú hacías cualquier cosa... O sea, de fuera estaban aquí, de otro país, tú hacías cualquier cosa y se iban sin pagar y... Vamos a ver, tu país no te cogen. Una noticia de unos ricos... Sí, porque no van a buscarte tu país ni a reclamarte nada allí. Entonces, te vas sin pagar directamente. Sí. Una multa, cualquier cosa. Hubo una vez una noticia que eran unos que tenían mucho dinero, que tenían unos collazos... de carrera ese, y atravesaban España de una punta a otra, y venían con dinero, y de los multaban, pagaban el dinero en efectivo, pero está, pagaban, y se largaban, pero pagaban, y seguían corriendo los tíos, hasta que lo cogían otra vez. Pero vamos, que claro, que vienen a Madrid, que es lo que más cerca le coge, que no tiene cierre de hostelería. Pero yo digo que si está Francia cerrada, ¿por qué no ponen policía en la frontera? Usted que viene de Francia, pues no puede entrar a España, como no son motivos justificados. Ahora lo de Portugal, si Portugal está cerrado, en Portugal han puesto, cerrado. Pero han puesto mucha vigilancia. Pero pues ya está, porque hagan eso. Bueno, vamos a cambiar de asunto, dejamos este tema sobre la mesa. Ya nos están llegando algunas cuestiones relacionadas con el mantenimiento urbano, ¿no? Un oyente comenta, quiere dar la queja del estado en el que se encuentran algunas alcantarillas de Ubrique. Dice que aún quedan muchas por limpiar, que pagamos bastante de alcantarillado, y pregunta que nunca están limpias. Dice que ahora que viene lluvia, que viene mucha agua, deberían de tener en cuenta esta situación, ¿no? Este oyente nos ha mandado incluso alguna fotografía de la situación en la que se encuentra. No sabemos en qué zona es de la localidad, pero bueno, nos ha mandado como ejemplo estas dos alcantarillas, esta fotografía, dos fotografías de dos alcantarillas, que las vemos que están totalmente colmatadas ya de tierra, ¿no? Sí. Vamos, que la tierra ya... Sí, un poquito más y sobresale. Se queja este oyente de que pagamos bastante mucho alcantarillado. Hombre, ¿qué pensáis de esta situación? En lo que es la bajada esta de Zulín, hay unas cuantas que están, se ven la llenas de tierra. No hace mucho mandé yo también una foto de unas alcantarillas que están en la avenida Fuente San Francisco y siguen igual. Y es que están hasta arriba. Es que ahí ya no cabe ni un chinito más de izquierda, ni una pedrecita. Sí. Es que está hasta arriba la alcantarilla. ¿Dónde vi yo? Y siguen igual. Yo me acuerdo una vez que no... La puesta del parque. La de los autobuses. No hay una que va a jalar eso. Pues la alcantarilla estaba hasta los topes el otro día. Pues yo una vez tuve contacto con en Reina Sofía, que los de los árboles, pues se taponaban las alcantarillas de los alrededores del colegio. Y ahora estaba la polémica esta, que no sabía si la tenían que desatascar los basureros o la tenían que desatascar los del agua, ¿no? Pero las alcantarillas seguían tapadas. Ya se insistió y la quitaron, la limpiaron, pero que allí estaban porque no sabía si era de uno o de otro. Ahora están con la obra de los árboles de la Avenida España, ¿no? Que no sé lo que están haciendo, si están quitando los ladrillitos de los alcorques, arreglando los alcorques, creo que está. 6 de diciembre. Sí. No, así estaba la de. Bueno, pues nos comenta Manuel, o quiere mejor aclarar, Manuel, que en la calle Concejo Alto no es cemento, sino que hay un tubo y sale agua de bajantes por allí y está asqueroso, comenta. Estuvieron los de agua de Ubrique, lo repararon, pero otra vez está igual. Hay personas mayores que pueden caer. Es una tubería, nos dice, en Concejo Alto, que por la que salen agua de los bajantes y por lo que se ve, bueno, pues esta tubería que está rota, imagino que vierte agua durante por la calzada y hace que, bueno, pues las personas mayores que viven por la zona puedan resbalarse. A lo que tú comentabas antes. Yo decía explorando. Esta imagen. Eso es. Sí. No, eso no es Concejo Alto. Eso no sé cómo se llama esa calle. Pero esa es la calle que comunica. En el Caldereto. No, esa calle comunica Caldereto con Algarrobal. El nacimiento de Algarrobal. Es una calle muy empinada que está encementada y hay mucho verdín. Esto es una vergüenza. Y llevan denunciando. Demasiado tiempo. Que esa persona tenga que pasar por ahí. La situación, claro. Y además, estamos viendo que hay una persona. Ahí no se ve realmente como en la cuesta, porque la cuesta es así, es súper súper empinada, vamos. Y que esa persona tenga que subir y bajar todos los días por ahí con la dificultad que tiene, claro. Que se ve claramente en el vídeo ahí. Este hombre le habrá dado un pues ya sabe que si ahora en algún bravo de los carnavales es una persona como movilidad reducida, se ve que bueno, pues y esto una, porque cuesta si trabajo. Bastante movilidad reducida, aparte esa persona que, no puede es que subir no, bien por ahí. Falta la calle, es que tiene verdín. Y es una cuesta. Sí, sí, no, esto resbala muchísimo porque es que precisamente por ahí pasé yo. Es que no pone. Ayer no pone la calle. ¿Qué? Fui a dar un paseo, fui a andar y pasé por ahí y me fijé en la calle porque vi el vídeo y digo, me voy a fijar en la calle. Y tiene verdín desde que empieza la cuesta hasta que termina. Eso, tú te tropiezas un poquito nada más con que pierdas el pie y terminas. ¿Qué? Por la calle de los pajaritos, por donde son las calles. No, está justamente, mira, ubícate. Te lo explico yo, Elena, sí, tú me corriges. El nacimiento del Algarrobal, cuesta hacia arriba, justamente detrás, la cuesta que va a la calle de los pajaritos, no, una que se bifurca que va hasta el Caldereto. Ah, vale. Pues la esa otra. Subida, esa misma conecta con esa calle y sale a la parte. Por debajo. Sale directamente a la zona del Caldereto, pero empezando por el rincón, por la barriada del rincón. Por la parte de lo que es la recta al Caldereto. Vale. Que da al Lean Champó. Sí. A donde dice Fran, el rincón. Bueno, pues vamos a seguir con más mensajes que nos envían. Un oyente comenta que en La Vega, tras los cambios de circulación que ha habido, cuando accede desde el lavado de coche hacia arriba por la zona de los talleres, nos comenta que esta vía ha quedado muy estrecha y es muy difícil acceder para un furgón. ¿Cree este oyente que deberían de revisar esa reorganización del tráfico? No sé si lo habéis visto. Yo no lo he visto, pero que han puesto. Hay dos avenidas que han cambiado el sentido de circulación, con lo cual creo que ahora es de bajada, no de subida, no lo sé exactamente, pero creo que ahora para subir se baja por la avenida Cardela y por Sierra de Ubrique creo que se sube hasta arriba. Han cambiado nos dice este oyente precisamente que la calle última, la calle están los talleres, de la Sierra de Ubrique, que antes era de bajada. A ver, Sierra de Ubrique empieza en el Hotel Los Medellín y acaba en el río. Y ahora es más que de subida. No lo sé, estamos hablando de Avenida de Cardela, que está paralela, sí, justamente, sí, sí, sí. Que la han cambiado de sentido. Bueno, nos dice el oyente que a raíz de este cambio de sentido, la zona por la que tienen que acceder arriba a los vehículos está muy estrecha y evidentemente es un polígono industrial donde el paso de camiones y, claro, y coches de gran tonelaje, bueno, pues nos dice que hay una, claro, zona es que muy estrecha que no permite el paso de furgones. ¿Entre estrecha qué? De por sí. Y si tiene aparcado los dos lados... vehículo, sí. Yo lo que creo que es lo que le costará más trabajo es dar la vuelta, ¿no? Para pa incorporarse, que antes era, yo creo que antes era para abajo y ahora es para arriba. No lo sé. Pero vamos, que eso, yo creo que si lo dicen en el en la policía, que lo vea el jefe de policía. ¿De tráfico? ¿O el concejal de tráfico? O el concejal de tráfico. Supongo que será tema del concejal de tráfico que lo tendrá que mirar. Y el jefe de policía. Sí, claro, sí, sí. Y jefe de policía. En conjunto harán una valoración. Sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una zona que poco a poco ha ido creciendo en viviendas, en naves, que ya de por sí eran bastantes calles las que había por allí y evidentemente cuando hay un núcleo de población donde viven más de 3.000 personas, donde hay muchísimas empresas, evidentemente ya la circulación no es como al principio. Y el problema que siempre hay allí. Y nos consta de que es una zona muy conflictiva en cuanto al tráfico, que nunca se ha dejado de lado y que han estado muy pendientes precisamente del tráfico y quizás están buscando soluciones, ¿no? Y esta que parecía la más viable, pues con la práctica parece que hay una zona, un punto negro que imagino. Y de los aparcamientos, que tú sabes que aquí hemos tenido muchas veces de los aparcamientos de allá abajo, que siempre, claro. Y se comenta, y cambiando de tema, que antes de Navidad, cuando teníamos el cierre perimetral, todo el mundo encerrado, el cierre perimetral, todo el mundo se refiere, ella tuvo que ir al médico a Jerez y nos comenta que le pararon en el bosque, en Prado del Rey, en Arcos, en Tabina, a la entrada de Jerez, a la entrada del hospital. Sí, dice que fue exagerado, pero que viendo la situación le parece muy bien. Sí, yo lo veo muy bien. Pero que tampoco nos tienen que poner un policía. Nosotros tenemos que actuar con lo que tenemos que hacer, con lo que sabemos que tenemos que hacer bien, porque tú ahora mismo sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sí, no, claro, yo fui allí, fui a mi consulta y demás, y me vine de huerta. Es lo que yo hice. Y no te llegaste al IKEA ni a la área sur. No, no, no. Todo el mundo lo ha hecho. No, yo no iba. Vamos a ver. Aprovechando el volante del medio. No compraste. Pero que una vez la Guardia Civil estaba pidiéndole papeles a todos los que entraban en área sur. Exacto, y muy bien que lo veo, porque si tú vas si tú llevas un vas al médico, vas a IKEA. Vas al médico. O a un sitio que tengas que ir. Pero vas allí y te vuelves a tu casa. No te vas al área azul, te vas al IKEA, te vas al Prima y demás. Pero ¿cómo se le ocurre poner un centro comercial a un hospital? De luego. No, aparte, yo creo que... Creo, no lo sé porque es que no está, pero creo que está cerrado, ¿no? Porque si está allí, hombre, todo cerrado en Jerez, también estará cerrado el área azul. No, sí, el área azul está cerrado entero. Excepto el Mercadona que está dentro. Entonces eso yo creo que estará abierto. Bueno, hay zonas, hay ópticas, que las ópticas también creo que pueden abrir. Claro, la óptica, el tema de las tiendas de peluquería que hay allí también. Pero está cerrado por de los 400... Claro, por el metro. No, por la amplitud del centro. Que hay en el Arazo 1. Porque el Héroe está abierto. Y la óptica... El Mercadona que hay allí dentro del área azul 1. Pero las ópticas están hasta las 6, ¿no? No, las ópticas me parece. Sí, creo. No, las ópticas están hasta las 6. ¿Hasta sí? Las 6. ¿Ya sí? Ah, vale. Uh-huh. Es que esta última vez no tenían horario. Estaban. Uh-huh. Pero eso fue en la primera. Exacto. En la primera, sí, primer sí, decreto. Sí, sí. Y ahora hasta las 6. El decreto, ¿no? Nacional, cuando la Junta recogió. Vale. Sí, bueno, no lo sé. En cuanto a la calle de la Vega, el oyente comenta que es la última calle de la Vega. La última calle de la Vega que sube al hotel. Estamos bien, Sierra de Ubrique. Dice que al empezar a subir hay un pequeño desvío que es muy complicado si vas con un furgón. Se refiere, creo que a la zona de las naves, ¿no? La esquina abajo de las naves, a lo que tú comentabas, cuando vas a revolver para subir para hacia arriba. Claro. O sea, estamos en el lavado de coche, la última calle, hasta el fondo, acaba la calle y la única alternativa es subir hacia arriba. Y nos comenta este oyente que esa parte, ese desvío pequeño que hay allí, es una zona muy estrecha en la que, evidentemente, ahora si pensamos, hay vehículos a... Es decir, por vehículo también pueden mirar que hay una zona donde no puedan aparcar para que puedan dar bien la vuelta, que también o hay puedan curvas, maniobrar, ¿no? Que si la coges para abajo, a lo mejor te puedes abrir más, y como la coges para arriba ya no te puedes abrir igual. Pues aquellos que la han... Es que seguramente la habrán cambiado y no se han dado cuenta que el giro del coche... Por eso, por lo mejor... No, ya que hay pero una, vamos que... Si hay una queja, que pues ya que vayan claro, a mirar a ver procure el problema, cómo con lo el sí, y eso se lo solucionan, vamos, que lo quitan rápido. Claro. Tampoco es mucho, muy complicado. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya nuestro cafelito. Por cierto, que la hermandad, estamos acabando ya. Vamos a ir cerrando, no cerramos, vamos a ir cerrando. Por cierto, que no se nos olvide, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, nos decía antes que no va a haber Semana Santa, pero bueno, ahí están las cofradías, las hermandades, que no están parados, que están haciendo cosas, ¿no? Porque la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno hacía entrega el pasado viernes a Cáritas de los productos obtenidos durante el desarrollo de la campaña navideña de recogida de alimentos. En total han sido más de 1.100 kilos de alimentos que se suman a las aportaciones realizadas en anteriores campañas. Desde que empezó la pandemia, la hermandad ha reforzado su acción solidaria con diversas campañas de ayudas directas destinadas a abastecer el economato social y solidario de Cáritas. Bueno, pues más de 1.000 kilos que han recogido de alimentos la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y que el pasado viernes entraban, hacían esa entrega a Cáritas, que era el destinatario de estas ayudas, de esta recogida de alimentos. La solidaridad en Ubrique se nota, y sí, ahí está también, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? Más de 1.000 kilos. Yo, a mí me parece estupendo, sí. Y además que la gente va a lo mejor a ver el portal, va un día y se da cuenta de que están recogiendo en la esto, y va al otro día y lleva. Que la gente, es lo que tú dices, que la gente en Ubrique somos muy solidarios. También estamos con lo del número de la cuenta de Daniel. Es que yo creo que nos abrimos la cabeza a los tres a la vez, a los cuatro casi, porque Elena me lo estaba diciendo aquí, la ha visto, que lo tenía aquí, y tú también, ¿no? Pues tú lo tienes. Coméntalo, bueno, es las ayudas para Daniel Gómez Oñate. El Bizum han activado. Hay un Bizum activado, y bueno, pues para que sea mucho más fácil. Está a nombre de Antonio, el padre de Dani. Bueno, pues ya saben cómo funciona Bizum, tienen que tener un teléfono de contacto, es el 685-86-4260, se lo repito, 685-86-4260, que es el Bizum de Antonio, que es el padre de Daniel, y todas las ayudas son, bueno, pues bienvenidas, ¿no? Es una familia súper agradecida, y cada vez que podamos arena, echar, por supuesto. Y además que hay gente muy solidaria, porque yo viéndole esto, ahí mira una cría que hace las uñas, que ha puesto que también... Que todo lo que recoja de las uñas lo va a destinar a él. Sí, por 7 euros te hace las uñas y lo destina también a él. Que me encanta que seamos así. Y además Daniel se lo merece. No, siempre ha sido así, muy solidario. Daniel se lo merece, porque más que el vídeo, con esas ganas, con esa... es que es para comérselo. Bueno, pues Patri, muchas gracias por acompañarnos. Manolo, muchas gracias por acompañarnos. Manolo. Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Manolo no ha venido hoy, tampoco ha venido Pata. Caemos todos aquí, pero bueno, Fran también, que quiere estar la semana que viene, en fin. Muchas gracias, Pepe. Que llega la actualidad deportiva, vuelve Tiempo de Deportes a la programación de la tarde. Se quedan con Jesús Domínguez y después la información local con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde, hasta mañana.